Totalmente. Una estupidez ya inaceptable. Y en la ciudad se redujeron un poco los choques, pero porque se redujo también la velocidad. Como hay tanto tránsito, claro. Entonces también eso generó que bajemos un poco la cantidad de lesiones y de víctimas. ¿Los autos que estacionan en bicisenda? Eso nunca es legal. Salvo, en realidad, en las escuelas a veces ponen un solo carril de la ciclovía y podés. Ahora, en ciclovía vos tenés que ir a 30 kilómetros por hora como máximo, eso dice la ley, y obviamente nunca invadirla, y no es tampoco para motos. Que a veces vemos algunos moteros que a veces me toco, yo les hago con la mano y me miran diciendo, ¿qué hace? Y otro que dice, no, baja la velocidad. Claro. Como motos y bicis tampoco pueden ir por vereda, jamás. Nunca. Motos y la bici se puede estacionar en la vereda, la moto nunca. Hay un decreto del 55 que a veces me dicen, un decreto peronista, que en ese momento se permitía estacionar en la vereda, y me dicen, no, pues esto es de decreto que se permite desde Perón. Digo, lo que pasa es que se derogó eso, ya está. Claro. O sea, pero ahora, muchas motos están en la vereda. Hay muchas motos en la vereda, no hay lugar, entonces las dejan ahí. En realidad el espacio de la moto es la ochava, es lo que dijimos, 5 primeros metros, el espacio para motos. ¿Qué pasa, Sergio? Alguien vive en una casa, esa casa tiene garage particular, y el auto lo deja, no adentro del garage, sino lo deja en la subidita. Entonces te deja poco lugar al peatón para tenés que pasar entre el auto y la puerta del garaje. Hoy lo vi y hoy vino a peor, que tenía la tapa de uno de esos vehículos utilitarios separada. Entonces era como un puentecito que vos tenías en la veredonga. Yo tengo esa sección en Twitter, veredonga, y bueno, y no se puede. La vereda tiene que estar libre. La única posibilidad es cuando estás saliendo o entrando. De hecho, si alguien entra, muchas veces acá los garajes en Argentina se mandan los automovilistas. No, tenés que primero esperar que no pase ningún peatón. Y recién ahí puede salir. Yo vi una pelo pincho armada en la vereda. Sí, yo también. Más de una vez. Bueno, es genial. Hace mucho calor. Claro, sí, ahí. Si hace más de 23 grados, está bien. Y si te invitan, también. Claro. Bien, cuando hay semáforo, nos dice Matías, a la salida de la barrera, ¿quién tiene prioridad? ¿Semáforo o salida de barrera? La salida de la barrera, en realidad, el que sale de la barrera. El fundamento es la seguridad, que no pase el tren. El otro día, no me acuerdo si era La Ferrere, que es localidad que habían estacionado directamente en las vías. Literal. Uy. Ese video se le dejaron el auto en las vías, Pablo, ahí en las vías. ¿Y el tren? El tren frenó, por suerte venía despacio, frenó, tocó bocina, salió la chica, o el chico, no sé, y lo corrió y bueno, el tren siguió. No te pongas. Pero no entiendo si fue una vivada o una persona que no le daba la cabeza. No, está muy pegada la urbanización a la vía. Entonces dejan los autos ahí, no sé cómo pasó que lo dejó ahí, si volvió borracho o qué, y el tren frenó, tocó bocina, lo despertó, salió y lo corrió. Tengo la lista de los muertos después de los goles de Ramsey. Son 19 importantes. Uh-huh. Entre ellos Bin Laden, Steve Jobs, Whitney Houston, Chabela Vargas, Paul Walker, Eduardo Galeano, Gunter Grass, Bowie, Robin Williams. ¿Y cuánto tiempo después de meter el gol? Al toque. Un día. Al otro día. Así que habrá que esperar a mañana. Yo estoy asustadísimo. Sí. Asustadísimo. Bueno, estamos con Derecho en Zapatillas en Metromedio. Contento además porque hoy vamos a abrir con una canción que es de las 10 canciones más lindas de la historia mundial. Circular por la derecha de la autopista no lo hace nadie, nos dice Jorge. Hay alguien que se llama Pablo Escobar, pero no es Pablo Escobar, que nos dice, me mudé a Mar del Plata hace un mes. El domingo toca mucho, hay función de mucho el Mar del Plata. Bueno, toca sí, también. Tocamos también. El domingo mucho el Mar del Plata, quiero sí, decir. Sí, señor. Acá hay muy pocos semáforos, nos dice el Mar del Plata. Y siempre es la ley del más fuerte. Es un quilombo tratar de cruzar una calle. Soy ciclista, dice. Choque de auto estacionado y se da a la fuga. Te preguntan, derecho. Filmado por cámara de costado. Se ve marca y modelo del que choca. No se ve patente. El auto es ubicado y coinciden los daños, pero no lo admite. ¿Sirve la filmación para algo? Sirve la filmación. En ese caso, lo que tiene que hacer es denunciar siempre el propio seguro. O sea, lo que pase, cualquier incidente de tránsito, hayan heridos, lo que te pase, hacé la denuncia en tu propio seguro porque no sabes en qué puede derivar eso. Y si después no le avisás, por la ley de seguros te puede decir, no me avisaste, no te cubro. Entonces, ese es el principal consejo que siempre tienen que hacer. Y en este caso, sobre la prueba, tendrá que llamar a una mediación civil primero para ver si citar al dueño del auto, citar a su seguro y en ese caso intentar llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, tendrá que ir a juicio por daños y perjuicios para que le pague los daños. Ahora, ¿es legal que haya cámaras en la ciudad, en las calles? En las cámaras públicas de vigilancia están legisladas, digamos, tienen todo un protocolo, tienen una ley que las regula. En Londres hay en todos lados, escuché que tenían perros de la calle después de los atentados. En todos los lugares hay cámaras. O sea, ya todo lo que te pasa en la calle, alguien lo ve. Acá cada vez hay más cámaras. En China es otros lugares donde hay cámaras que reconocen facial también y sabe dónde está cada persona. Hicieron un experimento en unos minutos, pudieron ubicarla. El tema es qué se hace después con eso. Si pones cámaras Y pero, nada más, o si sirven para algo. Para sirven como prueba, a veces en hechos ilícitos prueba, o claro, para esclarecer un hecho. Por ejemplo, para choques han servido para a veces tratar de entender la mecánica del hecho, a ver quién sí tuvo o no la responsabilidad. Siempre nos están mirando, en realidad. Ah, está sí, el tema de la privacidad. Hay, una, no es menor. Hay un tema con la privacidad, exactamente, por eso están regulados en una ley con un protocolo que regula cuándo se puede acceder, quién las puede pedir, quién no, claro, y demás. Hoy bien, justo atraparon a Snowden. Sí, a Assange. Assange, perdón. Por eso estamos viendo lo de Snowden, que también, perdón, me voy a Snowden porque me los confundo. Dos rubios. Assange, uh-huh, que cuando lo hagan en Netflix va a hacerlo Patty Smith. Assange, ¿no? O Longobardi también. Longobardi también. Sí. Assange y Longobardi. Sí. Para derecho en zapatillas. Las cámaras que están puestas en las subidas y bajadas de la General Paz, ¿son por seguridad vial o son para multarnos por exceso de velocidad porque dice que la máxima es de 40? Bien. Muchas gracias. Hay cámaras de... ¿Hay fotomultas? Por un lado hay cámaras de fotomultas, por otro lado hay cámaras de vigilancia, que son las cámaras de monitoreo de, uh-huh, de la ciudad, y por otro lado creo que hay cámaras de, se llama el anillo de seguridad, creo que le pusieron al lo que escanea las patentes. Entonces eso detecta qué patentes... Están caídos el 30% ya que están medio tuertos. Que no te leen. Que no te leen, ah, nada, que no las leen nada. Bueno, no sabía eso, pero en teoría leen las patentes. Sí, uh-huh, y si pasás por los centros de monitoreo, yo tengo uno cerca de casa, ver tres pantallas ya mochas me da un poco de dolor. Tristeza, sacala directamente. Sergio, pero poner una foto. Cuando bajando de la autopista o de la ruta te dicen, acá podés andar a 20 nada más, y vos venís a 100, no te da tiempo. No, no, eso, a ver, en el caso de las fotomultas, por ejemplo, que te ponen después la fotomulta, y ese es el tema, claro, ¿no? Sí. En realidad siempre tenés que haber un preaviso mínimo con una distancia que te permita a vos aminorar la velocidad en forma segura. Nunca puede estar a una distancia, en la ruta 2 ha pasado eso, sí, que te claro ponen, venías a 100, uh-huh, 90, y te bajan a 60, 40. En zona urbana, perfecto, tiene que bajarse la velocidad, pero dar la distancia razonable. Por eso, a nivel vialidad nacional, está regulada la distancia mínima que tiene que haber para que eso nunca pase. Hola, soy Leo y lo que vengo pensando es carriles exclusivos para motos ya en avenidas. Exclusivos para motos. Creo que sería una buena salvación para los automovilistas y para los motociclistas. Abrazo. Carriles exclusivos para todo, ¿no? Para pisianos, para... Claro. Y ordenémonos un poco. Porque hay para bondi, para moto, para claro ciclista. Mejor Gemini solamente. Para ajá, los que sí, no durmieron pasamos, bien. Somos de Gemini. Para ah, los que bien no durmieron bien ese día, también, la noche también anterior. De hecho, los moteros son las principales víctimas. Se ha incrementado mucho el tema de, en seguridad vial, las víctimas de accidentes de motos, digamos, o uh-huh, incidentes viales. Sos mejor el paragolpe, es verdad. Es cierto, sí, sí, realmente sí. Y bueno, obviamente usar casco, a veces en algunos lados no se usa tanto, en capital las tasas bastante altas, pero todavía nos cuesta a veces sí cumplir esa normativa. Y vas a un pueblo o vas a otra provincia y no hay cascos, claro, prácticamente. Gran tuit de David, dice, pasaron por alto que en China hay reconocimiento facial. Es imposible que eso funcione en China. Sí, no, no, pero es así, ¿eh? Sí, claro. ¿Lo probaron? No, ya lo sé, ya lo sé. Dice Mati, en mi cuadra pintaron de amarillo solo sobre mi vereda, pero dos cuadras a los costados no está pintado o está pintada la vereda de enfrente. Incluso hice reclamo para que me pongan cartel para poder estacionar y no me dejan. A bueno, eso me parece muy arbitrario también. Sí, todo, sí, ¿no? A veces es arbitrario, a veces es, acá sí, acá no. No se puede pintar de amarillo porque se te canta. No podés vos guardarte el garage. Claro. O no podés poner el conito cuando tenés un negocio. Bueno, eso pasa mucho. Sí. La verdulería que te pone el cajón ahí. Sacáselo. Sí. Sacáselo. Lo saqué una vez. Me recordó sí Julieta, yo no me acordaba. ¿Y qué pasó? Y arrué, ¿no? Sí, sí, sí. Te salió con la berenjena. Porque sale un grandote. Sí, y claro, bueno, claro. Oh, ¿qué voy a hacer? No, bueno, ahí hay que sacar una foto, llevarla y hacer un, se puede denunciar en la municipalidad eso. O sea, estás claro invadiendo el espacio tenés público. Tenés que tener tiempo, ¿no? También. Tenés que tener tiempo y ganas. ¿Y desde ya reservar parada? ¿Puedo reservar parada un lugar para estacionar? Ponele, sé que viene Seba. Yo vengo para la radio, veo que hay un lugar. ¿Me puedo quedar ahí parada? Y ya viene mi amigo, ya viene mi amigo. Ay, es una buena pregunta. No, no, yo creo que no. El espacio no, pero público no se reserva. Claro, no podrías. Como en la bandeja en el patio de comidas, que vos salís y ya, ¿viste? No entiendo el ejemplo. No, ahí está claro. Vos no me podés sentar en una mesa diciendo, claro, no, ya viene mi bandeja. Ya viene con mi bandeja, no. No, ahí hay que escupirse. No hay violencia, no. No, bueno, en todo caso es cuando dejás una campera. Te uso esta silla, no. Ahora, claro, totalmente. Y algo que es importante para aquellos que estacionan, el cartel de prohibido estacionar tiene que estar visible. Eso fue una ley bien que yo le puse ley bombita porque se modificó hace unos años, que justamente a veces no se ve, tiene que estar señalizado donde no se puede estacionar. Si es sobre la derecha, que la regla es la permisión, tiene que haber un cartel expreso visible que diga eso. Si no, vos podés sacar una foto a la cuadra y decir, mirá, al controlador de faltas, no se ve el cartel. Yo sí lo dejé en un lugar que pensaba que se podía. Sergio, abrimos capítulo estacionamientos. esos lugares donde dejar tu auto una hora, tenés que pagar el 60% de tu sueldo, más o menos. Tema 1, bicicletas y estacionamiento. Gratis, déjame la bien, acá. Gratis, te tienen que cobrar. En Rosario es gratis. En Rosario tienen esas normas que son innovadoras. Porque bueno, Rosario, bicicleta gratis para todo el mundo. En Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley que dice que tienen que aceptar bicicletas. El garage no te puede impedir dejar la bici. Pero te la tiene que dar. Exactamente. ¿No? Dos boletos mínimos te cobra de sube, que ahora no sé si son 200 mil pesos, algo así. Era sí, de... claro. Sí. No. Dos boletos mínimos. De sube. No, yo pensé que era el 10%. Antes era el 10%, se modificó ahora el dos boletos mínimos de sube, la estadía. Sabe todo. Y después era el 10%, antes era el 10%, pero se modificó. Contale del estacionamiento demoníaco que hablamos el otro día. No tiene nada que ver con el tránsito, pero... No me acuerdo. De las cocheras triples. Ah, sí. Es nuestra pesadilla. Pero no es privado, es privado de un edificio. ¿Qué pasó? Un estacionamiento donde estacionan en fila tres autos. En un edificio. El estacionamiento tiene profundidad para tres autos. Pero no hay lugar para irse por los costados. Entonces, si vos lo estacionaste primero, tenés que sacar los otros. A mí me pasa eso. Yo donde lo dejo el auto es así. Entonces, no lo saco nunca. ¿Pero eso es tu edificio o es un garage? Es una cochera de un edificio donde dejo el auto. Entonces, al final lo dejo o en la calle o si lo dejo ahí me lo olvido y no sé, lo saco en un año. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí, me pasa lo mismo. Si vos sos un genio, ¿cómo haces eso? Yo soy derecho, es que no quiero para un garage. Entonces, como no uso mucho el auto en la ciudad, lo saco cuando me voy, a Mendoza. Pero no me voy a Mendoza tampoco. Entonces, lo tengo acá. No, me pasa eso. Después le paso fotos. No lo puedo creer. Hola, ¿quién habla? Hola, chicos. Mi pregunta es bocinazos. En la esquina de mi casa se la pasan tocando bocina todo el día y a toda hora. Y quiero saber si existe algo, o sea, si puedo hacer alguna denuncia o algo. ¡Ayuda! Sí, ¿no? Hay dos supuestos que permiten tocar bocina. Una es la emergencia médica, o sea, una emergencia. Y otra es para evitar un accidente, para prevenir a alguien medio dormido que, pará, estoy por pasar. O acá estoy yo. Esos son los únicos dos supuestos que se permite tocar bocina. No para apurar, no para insultar, no para nada. Entonces, ¿qué puede hacer ahí ella? La verdad que pida al gobierno de la ciudad que mande algunos inspectores y que empiecen a controlar, educando, lo que sea, y bueno. Los autos tendrían que venir con un blister con 12 bocinazos. Te quedaste sin bocina, compras otros y solo lo puedes usar en... Tranquilo, Pablo. No es que vos decís, se puede usar solo en emergencia, entonces nadie acata la ley. O bocina adentro, por ejemplo. Se tiene que agotar la bocina. Sí. Yo ya lo que haría, a la bocina le pondría un pequeño, viste como el Magic Click, que te da un chispacito. Sí, sí. Bien. Entonces, tocar en caso de emergencia, te la jugás por el chispacito. Sí. Pero para saludar a alguien, no. Escucha esta. Si vos tocas bocina, se te baja un palito de la batería del celular. Me gusta. Es difícil, algo que ¿no? te duela. Una tecnología del carajo. Del carajo. Una cosa tremenda. Sí, Derecho en Zapatillas está con nosotros. Vamos a abrir hoy el programa con una canción que de las más lindas de la humanidad. ¿Por qué decís motero y no motoquero, Sergio? No sé, una vez me dijeron en Twitter, me corrigieron y me quedó medio, en realidad. Motero por la mota. Quería saber. Puede ser. Le dan un poco. ¿Qué pasa, Sergio? Y acá voy a exponer a la radio también. Un saludo si me quieren echar. Las instituciones que ponen vallas en la puerta, como por ejemplo la radio, que dicen, acá tenemos vallas. Sí. Colegios. Por si instituciones estaciona... religiosas me parece que lo tienen permitido. Si estaciona el micro de... Hay que ver la razonabilidad. ¿Por qué están las vallas? Digamos, hay un tema de seguridad, hay un tema de prevención que de tumultos, a veces los boliches las ponen. Pero la municipalidad te puede autorizar a poner esas vallas. Te tienen que autorizar. De hecho, en realidad te tienen que autorizar porque en la vereda tiene que estar libre de obstáculos. Pensemos en una persona, en un ciego, por ejemplo, que no puede estar con las vallas... tanteando con el bastón, si puede o no pasar. ¿Pero lleva vallas para estacionar, decís? ¿O vallas en la puerta? En la vereda. En la vereda o vallas ya en el asfalto, en la calle directamente, para que otro no pueda estacionar. Tiene que estar un permiso. ¿Solo pueden estacionar los que trabajan acá o el cura o el rabino? Tiene que haber un permiso de la municipalidad y justifique la institución por qué tiene ese lugar. Digamos, básicamente puede ser una embajada... Puede ser alguna escuela, hay que ver qué pasa ahí. ¿Los colegios no lo tienen todos permitidos? Sí, los colegios. Los colegios, por eso, claro, para que no generen doble fila. No, para que cuando llega el micro que trae también, a las niñas. Exactamente, el micro escolar. Derecho, puedes o no saber o no la respuesta, pero me gusta decirle derecho. La plata de la grúa, de las multas ahí, del acarreo y todo eso, ¿sabes a dónde va? Sí, hacen colegios. La del acarreo, Juli, va para. El concesionario de grúas. Es un servicio público que está privatizado y hay dos concesiones, o tres, no sé, no me acuerdo, y tienen justamente a cambio de lo que cobran, teóricamente, en teoría, retribuyen el servicio más una ganancia al concesionario. Ahí hay unas varias reclamos de que llamen a licitación y todo, porque los valores son 1,000 y pico de pesos, es bastante caro, de hecho, entonces no sé, eso sí. Tendrían que llamar a licitación y creo que se venció la concesión y no llamaron. Bueno, y la multa va a recaudación de la ciudad, de presupuesto público, de recaudación de multas. Lo vemos en los colegios. Pues. Claro. En teoría debería ir para seguridad vial, o sea, para reforzar, ahí está distribuido, según la ley, cómo se distribuyen esas multas de tránsito. Ok, bien. Gracias. Hola. ¿Hay alguna página o alguna aplicación donde se puedan subir las fotos de la gente que comete infracciones, mal estacionados, etcétera? Hay una app de la ciudad que se llama Denuncia Vial. También la tienen algunos municipios. En algunos municipios, aunque no esté la app, vos podés hacer una foto con un testigo y mandarles igual, decirle, mirá, me pasa que este vecino me tapa todos los días el garage. Y claro. Yo ya lo hablé, le pedí, le tengo que salir y no puedo. Bueno, ahí podés igualmente, aunque no esté la app, como en la ciudad, ir al municipio, hacer un escrito con una foto, testigos y manifestar esto. Entonces, la respuesta sí está y aunque no esté, igual podés hacer una petición por Twitter o el canal de comunicación del lugar donde estés. Básicamente de tránsito. Decían que en un barrio a la noche, en un barrio así muy concurrido para la joda, la salida, los boliches, la vida de Pablo, la gente no tenía dónde estacionar. Entonces los trapitos decían, déjame la llave de tu auto y yo te lo voy dando vueltas y cuando salís te... ¿Pasaba sí, eso? Sí, sí, cañitas. Sí, y aparecía el auto, ¿eh? Pero tenías que confiar en el trapito. Bueno, lo que estaba prohibido antes era cobrar obligatoriamente que el trapito te cobre por hacer eso. Vos sí podías dejar una propina y ahora se prohibió. Directamente para evitar todo malentendido, se prohibió la actividad de cuidacoches en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente. Algunos pedían regularla, otros decían la prohibimos directamente, prevaleció la postura que dice no está permitido tener cuidacoches. Hay distintas soluciones. En Uruguay tienen carnecito identificados. En Tigre también. Exactamente, depende del municipio. Uh-huh. En la ciudad, por lo menos, no cuidacoches, no trapitos. En los estacionamientos te dicen si usted deja acá su valija y se la roban, no es culpa nuestra. Bien, eso yo le digo un caso de ley mata cartel, ¿no? Porque la ley en realidad prevalece, no el cartel. Según la ley, el garaje es responsable por lo que vos dejes adentro del auto. De valor usual. Si justo traías un Da Vinci en el auto, sorry, no. Sí, exacto. Hubiera sido a tu casa directo. Okay, exactamente. Un celular, ahora, un celular, un bolso, una mochila, un bolso de tenis, lo que sea, el garaje, para eso es el auto. Claro. Es parte del contrato de garaje, de depósito, cuidar ese auto. Y una pregunta, si yo por ejemplo, estoy un día enquilombado, dejo el garage con mi hijo, ¿es responsabilidad que lo cuide y lo críe el sereno? Ah, bueno. No, Pablo. Lo dejé en el auto. No. Sería un valor, es un objeto Sergio. Valor. Podría ser garage más guardería. Incluso en los shoppings y supermercados también. Si pasa algo así, guarden el ticket, tengan prueba de que estuvieron bien. Ahí. ¿Qué pasa con las fracciones? Que te dicen, pasado un minuto, $1,000 te cobran 3 millones de dólares. Sí. ¿No hay nada que lo regule eso? En realidad, sí, está regulado, tiene que ser proporcional, fraccionar cada 10 minutos. El tema es que en la ciudad, para desincentivar el uso del auto, dijeron, vamos a hacer que el garage solamente pueda cobrar mínimo una hora al principio. Y después sí, fraccionado, pero la primera hora te la cobran. Aunque te queden 5 minutos. Aunque te queden, claro, algunos garages igual, para mí es medio objetable esto, porque como que viola también medio la libertad de comercio, o sí, por lo menos claro. Podría argumentarse que está el derecho. Bueno, entonces la cuestión es que en ciudad te cobran todo el bodoque principio, después fraccionado es un derecho siempre, y aunque pierdas el ticket, esto es algo importante, un dato, tienen que revisar los registros y ver cuándo entraste y cuándo saliste. No pueden decirte, pariste el ticket, te cobro estadía. Eso claro. Es ilegal. Ah, mira. Tienen que ver los registros, revisar cuándo uno entró, cuándo salió. Ya no te lo cobran, me parece. Hoy cuando aparece el ticket, no, lo tienen en un monitor. Hoy revisan. Ellos, a veces tienen un ratito, yo pero te revisan. En un shopping, la patente. Me estuve viendo autos durante 25 minutos. Ay, eso no pasa digo. También, claro. Dijeron, ¿cuándo llegaste? Y más o menos te tardó. Te lo para después. Mí no lo perdiste el ticket, no lo encontrás que es distinto. No, eso sé. Después te aparece en el bolsillo que ya buscaste mil veces. Buscaste. Ah, pues por ahí sacas plata por el ticket y estuve viendo todos los que entraron al shopping. No. El flaco dice, decimos cuando sea así, no digas más, no. Ah, bueno, dale. Tiene razón él. Muy bien. Mucha razón tiene el tipo. Razón. ¡Ahí está! Sí, que te dejen pasar igual. Si perdiste el ticket, perdiste el ticket. Ya estaba en un shopping, por ejemplo. Me cobraron lo que correspondía. Sí, a mí me pasó algo en Brasil insólito. Estaba en la ruta y no tenía... Sí, ya sé. Tenía que haber llevado reales, pero no llevé reales. Ajá. Entonces yo vi que se podía pagar con cartón de débito, con tarjeta de débito. Dije, bueno, pago con tarjeta de débito. Le di una tarjeta de débito, una caja de ahorro, no funcionó. Será que era Argentina, no sé qué. Le doy otra a la chica del peaje, no funcionó. Le digo, bueno, te doy pesos, tomá, te doy de más, no importa. Fajame con el cambio. No funcionó. Me hizo bajar y pedirle al de atrás. Muy bueno. Es una linda anécdota. No, me, y ¿te dio el de atrás? Por suerte me dio, tenía justito todo el fajito de billetes y monedas. ¿Y le diste plata argentina vos? Y yo le di 200 pesos argentinos, que el viaje salía un montón, y bueno, uh-huh. Y pude pasar. Sergio, gracias por haber venido, como siempre. Gracias, chicos. Es Derecho en Zapatillas, cada tanto nos visita el Metro y Medio y nos aclara un montón de cuestiones. Y además hoy va a presenciar que abrimos con una de las canciones más lindas de la humanidad. 5 de la tarde, 50 minutos, 19.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio. dije que era una de las canciones más lindas de la humanidad. Alguien a quien amar. Queen, el metro y medio con Nacho Sosa, la versión táctica técnica de nuestro artista Ignacio Martín Sosa, que llegó desde Claypole para operarnos. Ahí está Guido Coralo, nuestro productor, galán, empresario con nosotros. El conde Alberto Ezequiel Araduc, como no podía ser de otra manera. Galia M, hoy atenta, porque hoy tiene estreno Galia M. Hoy vuelve Roberto Moldavsky a los teatros en Buenos Aires, en el Apolo esta noche. Estrena su nuevo show. El abrazo para Roberto. Y está Tatiana Rose con nosotros, la persona más feliz de este programa. Nuestra community manager. La mala noticia de todo esto es que hoy viene Peto Homenaje. Empezaba a venir los miércoles y cae un jueves. Uy, por favor. Basta, Peto Homenaje. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Se equivocó? Pero viene Peto hoy, lamentablemente. Ojalá se equivoque de radio, se vaya otra. Ojalá, pero ya vino, yo ya lo vi. Oh. Bien, y tenemos una gran invitada en el día de hoy. Eso es lo que me motiva. Sí, te voy a decir quién es la invitada. Sí, véndela. Es una actoraza. Sí. Jovencita. ¿Pero quién es? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viajar entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 5:00 y empieza metro y medio. Solo escucharlo, metro y medio. Quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena así. 5 de la tarde, 56 minutos en la República Argentina, 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A la derecha, Pablo Daniel Fábregas. Mi amiga se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien todavía no se sabe abrigar. O tiene frío, tiene calor. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 8, metro y medio. Por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando metro y medio. Y antes, estar esperando metro y medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Ah, qué lindo, esa Gershwin. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal, Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisión-fivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, licencia número de justo 50 CABA. Hoy 3063-9453-738. Simons Beauty Rest, la más confortable sensación. Este mes disfruta la promo Simons Medidas Grandes. Hasta 40% de descuento en colchones y somieres Queen y King Size. Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Renová tu personal. Llévate un Samsung Galaxy J4 Core o J6 Plus. Aprovechalo en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 10 al 14 de abril, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. En nuestros locales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado TEN. No acumulable con otras promociones y descuentos. No incluyen departamento, obras y hable. Artículos de segunda selección, liquidación, FBN y servicios. ¿Listo, amor? ¿Tenés la manta? Listo. ¿Y el parlante? Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. ¿Esperar 3 horas una grúa para que te cargue la batería del auto? ¡Ni ahí! En Unigo te mandamos una moto a asistirte en menos de 30 minutos. Volvió el outlet de Almundo. Elegí hoy tu próximo viaje con descuentos increíbles. Volá a Florianópolis hasta en 6 cuotas sin interés. De 1.965 pesos con tus tarjetas BBVA francés. Mejor financiación. Mejor